últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, décima cuarta emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta bomba. ¿Dónde hay una bomba? Detengan el vuelo. Yo tengo una bomba. Y si me siguen molestando, yo la detono. La detono aquí mismo, Bajen el vuelo, vamos a detenernos en la India. ¿A dónde vamos? Porque a Calcuta, sí, a Calcuta. Perfecto. A Calcuta, pero por hijo, mire, hijo de su pinche madre. ¿Cómo nos amenaza con una bomba en este vuelo que estábamos todos tan tranquilos, tan me felices? Estaban molestando. Usted es un mexicano pedote, eso es lo que es. El señor me inventó la madre. Sí. Para y la señora yo... tiene cara de cacahuate. Cara de cacahuate es tremendo. Sí. Yo le hago detonar el vuelo en el aire. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Una pregunta, ¿alguien vio a Manu? No, estamos preocupados. Sí. En realidad la noticia circundante es que un mexicano amenazó con que tenía una bomba en un vuelo que iba en la India, ¿no? Sí, de Bangkok a, Nueva Delhi. Y de pronto se estaba peleando con el güey que estaba al lado, que vaya a saber, en un indio, ¿no? Uno no sabe. O un británico. Dijo, me vale verga. Dijo, me vale verga, porque las Águilas de la América, no, pinche gay. ¿Tú qué opinas? Sí. Y se puso cada vez más violento. Hasta que dijo que tenía una bomba. Hasta que se le acercó el personal justamente de la aerolínea. Dijo, ¿qué pasa, señor? ¿Usted está pedo? ¿Qué pedo? No, pedo, ¿qué pedo? Ni madre, tengo una bomba y si estaba se me bien pedote. Estaba pedísimo. Lo único que sabemos es que estaba pedote, que era mexicano, arriba de un avión, es Manu. Sí, y claro, nos falta Manu. ¿Dónde estás, Manu? Queremos saber de ti. Hay varios que nos faltan que pueden ser. Alejandro Madarmenta, bueno, hay varios que no sabemos dónde están en estos momentos. Esperemos que no estén en un aeropuerto de la India. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando por condiciones de los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que soy capitán. ¿Usted qué hace en estos casos, capitán? Pedote. Lo desciende al mexicano ebrio. Lo invita a tomar unos tragos a la cabina. Póngale. Pero si lo invita a tomar unos tragos a la cabina y te. Continúa el pedo. Ah, continúa, está bien. Está bien. El problema era la bomba, no el pedo que traía. Pero no había bomba. No había bomba. Era una bomba de alcohol que traía puesta. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. La sensual, la erótica, la... La culpable de todo. La culpable de todo. Con ustedes, la muda. Sé que sí, por ella estallan las bombas. Puso rostro de quién culpa tengo yo. Y bueno, usted no sabe, señorita muda, que las grandes guerras... Comenzaron por esos pechos. Sí, ahora las guerras no, porque son más chafas. Las guerras, muere más gente de manera injusta. Sí. Pero antes las guerras eran verdaderas epopeyas del amor. Sí que sí. Me gusta la vieja que tiene el rey de no sé qué. Y ahí iban, invadían, ponían cualquier excusa y mamada y media. Pero bueno, la lírica se fue acabando y fue dejando... la imaginación fue dejando paso a la cruda realidad. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Primate de encarar guerras. Y luego dice, vayan ustedes. Ya, no, así no porque te hace, tengo cabrón. Mucha chamba. Es claro, es un general moderno, ¿no? Sí que sí. De los que arman los pedos. Antes los generales iban al frente. Iban al frente. Se quedaba, claro. Hay que volver al pasado. Damas y caballeros, aquí estamos, listos y preparados para encarar esta nueva lucha. Aplausos para el médico de parte de los marineros escoceses, como corresponde. Porque no lo habían aplaudido, pobre. Claro, entonces los marineros se quedan con el aplauso en la mano y después. Los marineros, tarde o temprano, el aplauso tienen lo meten. Que aplaudir, tienen que aplaudir. Y más vale que aplaudan a Nico que no. Claro, sí, imagínate tú. Cumplimos con lo que esperan de nosotros. Cumplimos con lo que dicen que debemos hacer. Cumplimos con lo que se espera que digamos. Cumplimos con lo que nos dicen que debemos pensar. Cumplimos con todo y sin embargo sentimos una gran deuda con nosotros mismos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola amigos, soy el Focus de San Ignacio del Paraguay en Paraguay otra vez. ¿Cómo está, Focus? ¿Cómo están? La historia más increíble jamás contada, che. Ah, ¿sí? Le voy a contar, bueno, en realidad ya la conté muchas veces a mis amigos, pero quiero contarla a ustedes. Véngale, véngale. Esto fue cuando una vuelta me fui de Yacaré. ¿Se fue de Yacaré? Me fui de Yacaré. Sí, vestido de Yacaré a una fiesta de disfraces. Efectivamente, porque el Yacaré es como un cocodrilo, para el que póngale, no lo sepa, y es un disfraz muy bonito. Dice, no. Les explico, en Paraguay, ir de yacaré significa ingresar de noche a la habitación de la novia sin que se enteren los padres. Ah. Es decir, amigos y amigas, en Romeo y Julieta, los amantes, hay un momento donde Romeo va de yacaré a lo de Julieta, sé que ¿no? Sé. Bueno, cuestión que yo... Porque antes los yacaré entraban en las habitaciones y se comían a las damiselas. Claro. Sí. Es una Oye, ¿ya te comiste a tu novia? Sí, ayer estuve de yacaré. Bueno. Y pues ando pesadito hoy. Bueno, cuestión que, sí, bueno, entré, es cuestión de, significa entrar a la habitación de la novia, pero sin que se enteren los padres o cualquier familiar, sí. Por supuesto. Si no, no es de yacaré, no, no, no, es de novio, sí. Que ya está como asentado en el hogar, póngale, sí. De esos que ven las películas junto al cuñado y a los padres de la novia y dicen, bueno, nosotros nos vamos a acostar, sí. Y agarran a la chica de la cintura, ¿no? Bueno, en este caso no, ir de yacaré nadie sabe, salvo la novia que lo deja, sí. Entrar en determinado hora de la noche. Bueno, la cuestión es que la había programado con mi novia que iba a entrar por la ventana a eso de las 2 de la mañana. Y como era la primera vez que iba de yacaré, estaba con el corazón en la boca, che. Estaba ansioso y de repente pensaba en tirar la toalla y no ir, porque la casa de mi novia está en un barrio bastante peligroso y eso me hacía pensarlo muchas veces, pero la calentura es más fuerte y supera los miedos. Y ya hacía tiempo que quería estar solo con ella, ustedes saben, y esta era la gran oportunidad. Entonces, a eso de la 1:30, fui para allá, todo perfumado, bien peinado, con mis mejores ropas y bañadito. Perfecto, como debe ser un yacaré. Sí, pero todavía dudando, ¿no? Porque, me invadía realmente el miedo, mis intestinos se doblaban, la adrenalina fluía, y finalmente llegué a la casa. Era el momento, pero después dije, no, ¿y si te descubren? ¿Y si piensas que eres un ladrón justo cuando estás entrando por la ventana y mueres de un tiro en las nalgas? Bueno. Y, pero nada, la calentura valió más, y ya había llegado hasta ahí, así que avancé a entrar, me dije, che, y así lo hice. Debía entrar por un pasillo muy angosto que va al costado de la casa hasta llegar a la parte trasera y luego golpear suavemente la ventana 3 veces. Era la clave. Pero bueno, mientras atravesaba el pasillo por la mitad, vi en la oscuridad un bulto negro. El bulto se movía y hacía ruidos metálicos. ¡Oh, no! ¡Es un perro!, pensé. Pero mi novia no tenía perro, no podía ser. Además que era un perro con un pie de metal. Póngale. ¡No, imposible! Tampoco parecía un perro, no tenía la forma de un perro. Era como un bulto extraño. ¡Ah, qué podría ser! ¿Qué es ese ruido metálico que rebota en todo el pasillo? Y después dije, estoy a 5 metros de la ventana, no puedo retroceder. ¡Retroceder nunca! ¡Rendirse jamás! Y avancé. El ruido metálico se hizo más fuerte. Y bueno, llegué hasta el bulto y no lo puedo creer. ¡Era un mono con machete! ¿Qué hacía Mico ahí? ¡Mico, eras tú! ¡Mico, usted tenía residencia! No, él no, él tiene un primo que reside cerca del estado de Cerro Porteño. El Mico paraguayo. El Mico paraguayo. Y el Mico paraguayo posiblemente... Mire, hacía mucho que no sabíamos de su Mico paraguayo, ¿eh? Sé que sí. Dice, bueno, el mono que tenía como mascota mi no novia... No es ET, ¿eh? No, no es ET, es paraguayo. Sé que sí. Pero no confundir con el Mico paraguayo. No, no, no, no. Dice, bueno, cuestión que el mono que tenía como mascota mi novia se llamaba Pipo. Y después dije, ay, no. Debía haber fumado antes de venir. Increíble la escena, pero no termina ahí. El mono se me acercó con el machete, gritando y haciendo disturbios por todo el pasillo. No, no estaba alucinando. Era verídico. El que no le avisaron al Mico que iba de Chacanel. El mono me quería atacar. Dice, hizo despertar a todos los perros de la cuadra y algunas luces se fueron encendiendo por el barrio. Boy. Entonces casi entré en pánico y fui directo al mono y le encajé una patada y salí corriendo y gritando, no. ¡El mono, el mono! Bueno, como no sabía qué hacer, fui directo a la ventana. Estaba como en un embudo. Sí, lo que único sé. Que me quedaba era retroceder y ser corrido por el mono durante varias millas sí. o encarar la ventana. Golpeé 3 veces, pero estaba tan nervioso que el golpe fue tipo... ¡Rompió la ventana! De tal modo que mi novia abrió y me vio todo pálido, verde y de todos los colores. Luego se levantaron todos en la casa y querían saber qué es lo que había sucedido. ¿Qué sucedió? En eso vino el padre y golpeó la puerta de la pieza. En ese momento pensé, aquí sí estoy perdido. Pero mi novia hizo un rápido movimiento y me escondió debajo de la cama. Esa novia no era el primer yacaré se metía en la habitación. El suyo sí era el primero, pero... Era su primer yacaré, pero esa novia tenía experiencia para esconder yacaré, ya me vi. Bueno, cuestión que... lo escondió debajo de la cama. Sí. Y el padre entró. Sí, y dijo, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Y la novia dijo, no, que el Pipo póngale, y esa cosa sí. debe estar haciendo ruido porque algún murciélago se debe haber metido, ¿viste? Y entonces, bueno, nada, entonces el viejo se fue. Pero no, se quedó menos rondando. Mal que no habló el Mico. No, el Mico no jamás. No, el Mico por los pasillos iba gritando, blandiendo el machete, creyéndose un ninja. Cuestión que nada, el padre igualmente no se fue a acostar enseguida, porque no es que entro, verifico, no. mi hija me dice está todo bien y me voy a la cama. No, se no, quedó no. rondando por Perfecto. Toda la casa. Yo pasé como Mínimo, una hora debajo de la cama. Una hora, hora y media. Sí, sí. No continúa la narración. No sabemos si todavía está debajo de la cama con una laptop. Ah, puede ser. Escribiendo este mensaje. Un saludo para el Focus de San Ignacio, Paraguay. Déjame entrar. Seré bueno, lo prometo. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? Se me encanta, es una porquería. Encuentro cercano con el mundo real. Ah. Excelente. Informamos a la población que en el día de ayer terminó el otoño para el hemisferio sur y comenzó la primavera para el hemisferio norte. Para el sur, enfermedades que tienen que ver con todo tipo de cuestiones de invernales. Sé que sé. Y para el norte, las alergias generalizadas del comienzo de la primavera. Y el amor. Y el amor, claro, por supuesto. La estación del amor para el hemisferio norte. Llega Silviño por Tele Carioca. Ahora, Silviña. Vestida de enfermera, sepsi. Enfermedades virales, virais. Que van mucho más allá que un simple estornudo. Como en el hemisferio sur ya se acerca el otoño, es decir, ya estamos en ya otoño estamos, ¿verdad? Dice, nunca está de más comenzar a prevenirse de gripes y resfríos. No es que en otras épocas del año no puedan aparecer, pero no con tanta frecuencia. Gripes, resfríos son causados por virus que atacan el organismo y afecta las vías aéreas, dice. Afecta sí, las vías aéreas. Claro, sí. Pues los aviones. Silvina está acostumbrada al turismo, sí. Acostumbrada al turismo, le dice, las vías respiratorias, las vías aéreas, ¿qué más sabes, son las vías por donde entra el aire, ¿no? Y sale. Pero bueno, las vías aéreas superiores, nariz, garganta, laringe y faringe. A veces las vías aéreas inferiores, tráquea y bronquios. Las enfermedades son semejantes, la diferencia está en la intensidad de los síntomas. La característica del resfriado son parecidas a la de la rinitis alérgica, que tapa la nariz y causa un pequeño malestar. Además de eso, pues puede aparecer con un leve dolor de garganta y una discreta fiebre de 37 grados. En la gripe el cuadro se agrava. Gracias, Silvina. Pero es que no he terminado Está con... se va llorando. No, Silvina. Es muy sensible. Silvina no la puede está tratar sensible, así. Tiene, aquí nos explica cada enfermedad. Luego nos dice que las prevenciones contra el dengue, el mosquito perfecto. Negro y blanco, y todo ese tipo de cosas. Si usted no está a favor de la prevención, la yo lo lamento mucho. Se va Silvino Porteña Carioca vestida de enfermera. Hola amigos de las fiestas quinceañeras, se reporta el interno 761 desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. ¡Hola interno! Bueno, tuve una fiesta, esta es la historia que me pasó un viernes 9 de marzo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? La historia a continuación es extremadamente mamona y sin sentido concreto. La escribí porque ando medio pedo y solo se me ocurrió. Lo mejor sería no leerla en el programa. Bueno, o mejor aún, ignoren este mensaje. Adiós. Historia de la vida real, dice el interno 761, pues ni lo pelamos y vamos igual. Encontrábame yo en un bello día viernes. No, en realidad era un día horrible y salí con unos amigos y amigas el viernes y nos comimos en el shopping. Pues comimos en el shopping, sí. No nos comimos mutuamente en el shopping. Y mamadas, que la gente no se hace comieron cuando... el shopping tampoco. No, cuando uno hace que sale con los amigos, que alguien cumple años, esas cosas. Bueno, pues cuando cae la noche nos vamos a comer una gran parrilla. Y pues come que come, el problema fue que la familia de la quinceañera era un tanto mamona. Y le digo, ¿por qué los putos no comieron la puta parrilla que compraron? Solo la pidieron y la dejaron en la mesa del restaurante. Y nos veían a nosotros comiendo como si fuéramos unos muertos de hambre, qué sé yo. Mis amigos y yo notamos los gestos de los familiares de la quinceañera y pues hicimos algo muy fácil. ¡Estamos llenos! Y pues los familiares tuvieron que tomar toda esa carne y nos la llevamos para la casa. Estando ahí, a mí me entran unas ganas de cagar como a las 4 de la mañana. Cuando la familia se durmió, nos comimos la carne que sobró y pues estaba yo platicando con mi culo en el baño preocupado que si iba o no y bueno, y se escucha una cagada muy sonora. Dice, el hecho es que fue una silenciosa pero olorosa, es decir, no sonora sino olorosa. Perfecto. Ah, muy bien. Y cuando nada, eso es lo que pasó. Salí del baño, me disculpé, seguí tomando, bebiendo y comiendo. Listo, lo siento, estoy aburrido. Realmente, sí. Sí. Que, bueno, situaciones complejas de ir a baños ajenos, sí. Pero el interno 761 lo único que sabemos es que tuvo una fiesta de 15 y comió. Qué feo, una fiesta de 15 un tanto aburrida. Sí, señor Lagarto, para prevenir todo este tipo de cosas, ingresamos a las semifinales estatales del torneo de Chistorete. Con el emérito jurado presidido e integrado por una sola persona, el Lagarto. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo le va? Mente oxidada. Yo soy el jurado. Sí, ya lo presenté. Sí. Güey, mente oxidada. ¿Cómo está, mente oxidada? Tiene usted una segunda oportunidad. Muchas gracias. Entra un niño a su casa y ve a su padre sentado leyendo el periódico muy tranquilo. Este se acomoda sus lentes a través de su puente nasal. El niño empieza a contar los increíbles sucesos que acaban de pasar, pero que el padre ni siquiera se ha dado cuenta. Y entonces le dice que hubo relámpagos y truenos y grandes vientos. El niño, en su conmoción, le dice a su padre que el viento había sido tan fuerte que su carro se le había llevado al aire mismo en una especie de tornado. Voló tu automóvil, pa. Su padre, casi impoluto, soltó una pequeña risa de costado y hurgando en su bolsillo toma las llaves del carro y le dice: imposible, hijo, yo tengo las llaves. Perfecto. Muchas gracias, mente oxidada. Perfecto. Mar de Ciudad Universitaria, México. How the Mar. Oye, yo no traigo un chistorete, traigo un trabalenguas, ¿puedo? No. ¿Qué se cree que es esto? Luego de eso viene un malabarista. Claro, viene uno que... Esto no es un labulage. Esto no es un labulage, esto es un torneo de chistoretes. Retírese, Mar. Foco del DF mexicano. How the Foco. Yo también quiero participar. No puedo, perdone. Disculpe. Entre un momento. Hola, soy el Foco del DF mexicano. ¿Cómo está, Foco? Bien. Perfecto. Puede contar el chiste. Ah, gracias, Lagarto. Bueno, yo también quiero participar de los chistoretes. Sí, ya. Que Fidel Castro estaba dando un comunicado en la plaza principal de Cuba, ¿vio? Sí. Y bueno, y le cede la palabra a un campesino que estaba por ahí entre la muchedumbre. Y este dice: ¿verdad que don Fidel tiene la mirada más noble como Cristo? Y todos gritan: sí. Ah. ¿Verdad que Fidel se parece por la barba a Cristo? Y no es así. ¿Verdad que Fidel es como un Cristo? Póngale, está más gordo, ¿no? Pero imagínese, sí, tanto. Y entonces, ¿qué esperamos para crucificar a este hijo de su puta madre? Ah. Sí, ese güey. Sí, era fresa, sí. Sí, es un campesino que estaba en contra de la revolución. Sí. Y bueno, ahora está en Miami, ¿no? Ahora está en Miami. Sí. Hola, ¿qué tal? En la alcoba conyugal se titula esto y soy Ever de Lima, Perú. ¿Cómo está, Ever? Muy un gusto bien. Verlo. Muchas gracias. La sensual esposa recibe al marido a las 3 de la mañana diciéndole: Desabrocha mi blusa y déjala sobre la cama. Sí, cariño. Ahora el sostén, ponlo en la silla. Claro, querida. Deja mi falda en el ropero. Bueno, querida. Ahora mis panties. En el cesto, por favor. Ya está. Y que sea la última vez que te pones mi ropa, maricón de mierda. ¿Cómo puede ser? Pero ¿por qué no se la presta? Aquí está la ropa. ¿Y? ¿Por qué no se la presta? Eso está muy mal, ¿eh? El matrimonio tiene que ser todo de todo. Pero y bueno, el güey le quería poner como unos nuevos condimentos y la vieja entendió mal y esas cosas. Va. Señor Lagarto, ¿cuál es el chistorete ganador de estas semifinales estatales? El chistorete ganador del día de la fecha es el zorrino que se da un putazo y termina de diciendo, ¡soy un culo! ¿Qué onda, cabrones? Soy Ignacio Triple M. ¡Hola, Ignacio! Y les escribo una vez más para contarles que este fin de semana me fui de campamento con unos chavitos de primaria y pasó algo bien cagado. Bueno, resulta que los chavitos estaban en un rally y yo estaba en una base algo sucia. Tenían que pasar pecho tierra en medio de un montón de lodo, tierra mojada. El caso es que un chavito que se iba arrastrando de repente me dice que se le bajaba el pantalón. Yo le dije que continuara, que no importa, porque son como entrenamientos militares, ¿vio? Sí. Los chavitos continúe, 8-9, continúe. No, es que se me está cayendo. Continúe. ¿Qué cree? ¿Que la vida le va a dar otra oportunidad? ¿Que a la vida usted le va a decir se me está bajando el pantalón? Y le va a decir, no importa, suspendemos todo, súbaselo y yo lo espero. ¡Al carajo! ¡Continúe, cabrón! Y así está. Entonces, bueno, sigue arrastrando y de repente que se le baja el pantalón y me dice, ah, por favor. Y yo le dije, continúa, no importa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al final de la prueba se levanta y el pantalón lo tenía abajo. Y lo peor es para de frente a todas sus compañeritas y sus cosas se le vienen. Y las chavitas nada más dijeron, se le vio el cheto, ¿no? Bueno, no saben cómo me caí de la risa. Dice, a mí muy nada mal, más. Muy mal, usted se tiene que parar ahí de frente y decirle, sí, se le vio. Y van a ver miles. No, no. Y lo van a acariciar. No, no, son chavas pequeñas. Son pequeñas. Sí, lo que pero yo... es un ejercicio. Digo, es un ejercicio. Yo no sé cómo la psicología de esta criatura le ha afectado eso. Digo, este niño termina exhibicionista o termina más que tímido. Sí, algo le va a ocurrir. Quedó expuesto ante 700 niñas. No, no, esto trae consecuencias. De su propia generación. Sí, que sé. Que al grito de... que las va a ver toda su vida. Se les vio el cheto, claro. Sí, que sí. Que van a ser las compañeritas de primaria que va a ver toda su vida crecer. Sí, van a crecer los pechitos. Él va a querer algo con ellas. Y le van a decir, no, te vi el cheto cuando eras chiquito y debe estar igual. Sí. No, realmente patético, Ignacio. Dice, bueno, esas cosas. Yo me quedé de risa. A mí nada más me tocó ver sus nalguitas. Fue algo muy gracioso. Ya que este güey es Michael Jackson. Sí, que sé. Me tocó ver sus nalguitas. Dice, y se refrega las manos. Dice, bueno, cuestión que... nada. Ahí tendrían que haberle quitado los pantalones a usted y también dejarlo como el niño. Imagine. No, cuestión que dice... y que quede como el niño. Pero al niño le valió, ¿eh? Al niño, está bien, ¿eh? Al niño le valió. O sea, él anunció, dijo, se me están cayendo los pantalones. Entonces será exhibicionista. Sí, dice, nada más se lo subió, no dijo nada de nada. Gracias por leer este mensaje y les mando un saludo desde Querétaro, México. Postdata, gracias por el saludo al burro que se puso bien pedote el día de su cumpleaños. Era de esperar, Ignacio Triple X. Sí, es el burro. ¿Qué esperaba? ¿Que el burro tome agua el día de su cumpleaños? No, imposible. Ah, no conoce a sus amigos. En caso de que el mundo se desintegre. Alguien se robó la estatua. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Hola chicos, soy Lisette desde Potosí, Bolivia. Hola Lisette. La verdad es que les escribo por una queja re grande. ¿Por qué no decir grandísima? Lo re grande. Es que desde hace un mes que ya no sale su super programación. ¡Wow! No sé si podrán reclamarle a la gente de Radio Gente en Bolivia, ya que todas las chicas los escuchamos. Ahora nos quedamos en las esperanzas de escucharlos nuevamente todos los días. Por favor, chicos. Pero lo descargan, dice el micro. Mire, esto es por eso nosotros no nos encariñamos con ningún oyente que llegue por retraso. Porque sabemos que los perdemos. Llega Paco Herte, por ejemplo, que llega de Radio Mix. También, con unas quejas de Radio Mix. Son unos come polla, miren lo que me hacen. Y nosotros no nos encariñamos. Bueno, vienes de retransmisora, fíjate lo que te pasa. Durarás lo que dure. Y bueno, por eso amamos a nuestros oyentes de internet. Que son los fieles y continúan. Hay retransmisoras que... sí, pero... pero son contadas. Últimamente las estamos contando. contando con los dedos de una mano. Sí, no les extrañe que en la octava temporada un pedo truene, ¿eh? No queda ninguna. Sí, bueno, vamos ahora con... porfa, chicos, ayúdenme, no podemos hacer nada. La gente de Radio Gente de Bolivia sigue bajando el programa. Está drogada. Y está drogada. Sí. Que denúncielos al episcopado. La policía. Muchas gracias. Algunos tienen problemas porque sale el programa al aire y luego viene algún cura y dice, ¿cómo? Dijeron polla al aire. Y viene una dama polla, de la alta sociedad y dice, ¡oh, mi hija estaba escuchando y yo escuché que dijeron culo, teta, concha! Y esas. Decimos culo, teta, concha. Y entonces nosotros tampoco queremos cargarle toda la responsabilidad a la transmisora. Es verdad, es verdad. Así que, Lizeth, son tan buenas. Supuestamente no estás escuchando este mensaje, pero a lo mejor nos volví a retransmitir en Radio Gente. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, Lizeth. Un beso para ti y para todas tus amigas. Daniel Chiles de Chetumal, Quintana Roo, México. Hola, Daniel. Quiero quejarme del hijito de puta mi jefe. Ya me tiene hasta la madre. No me deja de chingar. Cada día me da más y más trabajo y apenas estoy acabando lo que me dio ayer cuando ya me está llamando para darme más trabajo. Eso es un y jefe, todavía sí, se encabrona cuando no lo tengo a tiempo. Ah, bueno, ojalá escuche esta chinga tu madre. Daniel. Diga que todavía la chamba se la da el jefe y no se la da su secretaria porque el jefe ya está en su country. Claro. En, campo, en su country club. No, póngale, sí. Claro, porque lo peor es que a la secretaria ni siquiera la puedes mirar con odio. Claro. O sea, no, me lo dijo el jefe. Sí, sí, el sí. Señor Arturo. Que póngale. No sabe, el sí, señor sí, Arturo dejó esto para ti, lo tienes que traer para mañana. Sí, sí. Y yo no puedo mirar los ojos al señor Arturo para así como mentar a la madre silenciosamente. No, yo soy la secretaria y no tengo nada que ver con esto. Claro. Señoras y señores, ante tanta, ¿cómo decirle? Mundo grisáceo. Póngale. Sí. Abyecto, horrible blalidades de la vida, podríamos decir. Sí, sí, sí. Cosas cotidianas que nos llenas de panto y de asco. Hay gente que se toma un minuto para el arte, que nada más con un pequeño vasito de ron hace maravillas. Como homenajes musicales al mico, el señor Gabriel de Houston. Brillante. Obra brillante de Gabriel de Houston en una noche de insomnio, sí, con es un como que ron está nervioso el mico ese. Sí, es el primo de Houston, sí, es el mico primo de Houston. Muy bien, bueno, y es un artista consumado y tú aquí en la nave, pulgociento. ¿Por qué no te das cuenta? Hay gente que está trabajando arduamente. El Chente de Asunción del Paraguay. Hola, Chente. Dicen que el primer beso no se olvida y yo tengo más razones para no olvidarlo. Resulta que la niña, su nombre es Norma. Con la que me di el primer beso. Norma. Era mi vecina en el barrio. Tenía yo 14 años cuando eso ocurrió. Luego de un año fue compañera de colegio. Un día a la entrada al regreso mi compa me hizo una zancadilla. Me tropiezo y casi me caigo. Les aclaro que cuando eso ya no tenía una buena relación con ella para ese entonces. Seguro por celos porque andaba con otro pendejo ella y a mí ya no me daba bola. Y bueno, y medio me empujó hacia ella y al trastabillar a continuación exclamó, ¡estás loca de puta! Refiriéndose al puto pendejo por la zancadilla. En ese momento, 60 compañeros que ya estaban comandantes, cómodamente sentados, sí, se quedaron mirándome. Bueno, se da la vuelta, la norma, y me ¡zas! Que me pega un cachetazo que se escuchó seguramente del otro lado del mundo. De más está decir que todo el puto día se cagaron de risa de mí, y aún por años. Mierda, la peor pelada de mi vida. Quiero quejarme de eso, cabrones. La primera es una mierda. El Chente coincide el primer cachetazo público, sí, el primer sopapote público con el primer beso. La misma mujer, Es una... bueno, deberías tener su estampita cerca de donde estés, el Chente, Está bien, es más creíble. Porque generalmente viene y cuenta el primer beso romántico. La primera vez se lo di a los 6 años, sí. Y me puse mega erótico. Pero no me pude desprender de la vieja, ya sabes. Me tuve que ir a vivir a Nuevo Laredo. Porque los primeros besos son así. Los primeros besos son sí que así. Sí. Pero bueno, y los primeros... O son tipo de equivocación. Ajá. O, sí, sí. O la vieja te dice, ¿puedes abrir la boca y meter la lengua, cabrón? Claro, sí. Ah, y, ¿cómo es eso? Me suena asqueroso. ¡Ah, ya! Y esas cosas, ¿no? Póngale, así son los primeros besos, así generalmente son las primeras relaciones, pero hay güeyes que te la venden cambiada. Sí que sí. No, yo mi primera relación fue a los 4 años, cuando yo me perfumé y fui a casa de mi novia, una güera de pechos enormes, que tenía 16 entonces, y la pasé de tetas. ¡No! ¡No mientas! aguantan más. Palomita Forti desde New York, Estados Unidos de Norteamérica. Ah, hola caliente Palomita, a usted sí le creo. Sí, pero aún no estoy lista, pero ya les contaré. ¿Todavía no dio su primer beso, Palomita? No. Queremos conocer el primer beso de Palomita. Sé que sí. Pero que no venga de mamada, ¿eh? No, no. O sea, no, que no venga de beso de mamada. Que no venga de, ay, sí, fui, no. El primer beso de Palomita tiene que haber sido como el de cualquier niña inocente. Póngale, que dio su primer beso. Un poco más beso. Erótico. En Palomita se, se permite. Se lo imagina más erótico. Sí, sí, sí. Y a los 9 años Palomita. Palomita es del madre, ¿no? Bomba erótica. Sí. Un beso para Paloma. Saludos, limbonautas. Aquí está alguien que se dice llamar el señor Cachora. ¿Cómo estás, señor Cachora? Pero no soy el señor Cachora, soy el Fox Ayers. ¿Cómo estás, Fox Ayers? Yo busco, cuando viene estos mensajes, busco dónde está la firma. Sí. Cuando ingresan con mucho, gracias por leer el mensaje que les envié, y luego firman, nah, uno se pierde. Vamos. Dice, la verdad pensé que me iban a leer en clase turista, que me iría bien si me leían en clase turista, pero bueno, no, ni siquiera, o sea, me fue mejor de lo que pensaba. ¿Qué debimos haber leído? Tengo una sugerencia para Marco de New York, Estados Unidos de Norteamérica. Perfecto, a ver. Si quiere sacarse de la cabeza una canción, sí, de la de Perrito Chihuahueño de la Paulina Rubio, le recomiendo una dosis de Rammstein, Megadeth, Sepultura. Pero eso lo probó. No, güey. Nosotros también le dijimos. El pedo era que a él, sí, se le pegó. Y que en su MP3, en su Disney, sí, en su sangla, en todos sus elementos. Está rodeado de rock. Está rodeado de rock and roll. Igual se le pegó. Dice, y si no tendría que visitar un psicólogo. Posdata, el señor Artija, he escuchado en programas anteriores que diría, que lo llaman señor Chintete, que significa lagartija, creo en Perú o no sé dónde chingados. Sí, mamada. No, no, mamá, no. En Oaxaca sabemos que sí, porque es sé que sí. Hugh Hefner, el que generalmente dice señor Chintete. Pero bueno, en Oaxaca seguro. Bueno, cuestión que aquí en Baja California Sur, en México, a las lagartijas le decimos cachoras. Pirata, léelo bien, cachoras. Así que, si me lo permite, de ahora en adelante, para mí será el señor Cachora. No se lo permito. Espero que le agrade. No. O sea, si es el señor Lagartija, es el señor Lagartija. Lagarto me agrada más. Señor Cachora, ni que 8/4. Muchas gracias. Hola, hola, hola, mis malucos voladores. Aquí desde Rio de Janeiro, Brasil, Carioca se fiesta. Ah, Carioca. Últimamente. Cuida a su mujer, sí, se fue llorando recién, estaba vestida de enfermera, de muy sexy, por sí, favor. Sí, sí. Últimamente he extrañado las fiestas de mi vida de soltero. No porque ahora estoy casado, sino porque las fiestas de hoy cada vez hay menos rock and roll y bebidas gratis. Antes esa combinación era fatal. Ahora nada, mejor llevarme un tapón en los oídos, porque ni poniéndome hasta la madre alcohol lograría obviar esas pinches basuras que nos obligan a escuchar a full volumen. A propósito de fiestas, porque uno nunca se olvida de su primera peda, lo más gracioso es que se te quedan puros fragmentos de esa época, pero se te quedan de por vida. Por lo menos así me fue. No, a mí. Luego cuando se ponga viejo, no, va a recordar todo esa mamada. Todo, lo va a recordar al detalle. Por ahora le vienen fragmentos nada más. Sí. Luego le dirá a los chavitos de la, del barrio, espera, el Carioca va a contar la historia de la primera borrachera. Y se la cuenta de punta pero a punta. Al detalle, sí, pero sí, por sí. Ahora nada más fragmentos. Sí. Lo más gracioso es que te quedan como fragmentos, pero se te queda por vida. Por lo menos así me fue a mí. En ese momento todo jugaba a mi favor. Una fiesta con buen rock volador. The Smith, Simple Minds, The Cure, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos ubicados en los 80 pleno, sí, ¿verdad? Dice, bueno, en un enorme playground de un edificio, super pantallas con el video de cada rola, puras chicas guapetonas y muchas cervezas, cerveza gratis hasta más no poder. Y bajo esas circunstancias, la primera peda se te viene más tarde o más temprano, ¿o no? Cuestión que me puse recontrapedote y ni me acuerdo cómo carajos empecé a bailar con una chica que después me llevaba para todos lados y hacía conmigo lo que se le cantaba. Y yo, lo más, que se le cantaba, sí, se le cantaba algo y lo hacía con él de la mano. Dice, no me acuerdo nada de la chica, no me acuerdo nada de su pinche rostro, solo pero me acuerdo las cosas que se le cantaba. Sí, solo me acuerdo de su grueso cinturón de cuero. Era Batman. Fue secuestrado por Batman por unos minutos. Sí. Cuidado, Carioca. Dice, pero de todos modos la pasé de tetas. Por lo menos se me quedaron los mejores fragmentos. Después que nos despedimos porque ella se tenía que ir. Dice, oh, la batiseñal, dijo ella. Sí, sí. Y se retiró por el batitubo. Y yo entonces fui con mis cuates también, que también ya se iban, pero los muy guachos, sabiendo de mi estado y como si fuera poco, me cargaron todo el camino de vuelta porque yo no tenía ni su pinche teléfono. El teléfono de Batman no se lo hubiera dado. dado tampoco, no se lo hubiese dado. No, no, ese es nada más uno solo y es para el comisionado Fierro. Comisionado Fierro, sí, sí, olvídese. Hoy por hoy me queda la moraleja de que los recuerdos más chidos son los que se te quedan por completo. Al fin de cuentas, recordar es vivir. Un abrazo, cabrón. Recordar es vivir. El carioca surfista nostálgico. Capacidad cerebral a límites insospechados. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¡Quique, desde Bariloche, Argentina! Ah, ¡hola, Quique! ¿Cómo está Bariloche? Yo me quiero quejar. Buenas noches, Bariloche. ¿Cómo está Bariloche, Cada Quique? Vez que vienen las elecciones, se les ocurre a los políticos de poner linda la ciudad, pero nada más que la parte turística, y no se acuerdan de las calles y viviendas del lado de adentro. Estoy eso no lo ve nadie. Estoy muy enojado, dice Quique. Eso no lo ve nadie. Estoy en Ohio, no dice Quique. Nadie. Eso no lo ve. Mire, Quique, usted ya a esta altura, ¿qué edad tiene? ¿60 años? ¿65? ¿Ha visto todos los gobiernos posibles y ha visto que reaccionan de la misma manera? Sé que y que lo importante no es que lo que se ve. Diga, agradezca que no actuaron mínimamente como las autoridades de Santiago de Chile, que tapiaron directamente los barrios pobres para que claro, no vea cuando va por la autopista. Sé que sé. Detrás de aquel muro que hay. No sé. Igualmente Chile están la economía. Que todavía tiene público en Nahuel Huapi. Sí, Quique, por favor, y no se orine ni se cague dentro del maní del Nahuel Huapi. No, Quique. Por favor. Alucar desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Alucar. Hola, cabrones, ¿cómo están? Si el día que el mundo se desintegra cae justamente en feriado, el fin del mundo se retrasa, ¿qué pedo con eso? Depende del gobierno. Podemos que lo pasemos o para el lunes, sí, o para el martes, si no. Armamos la semana del mundo que se póngale, desintegra, sí. Y entonces eso depende genera cómo turismo, estén los negocios, genera valemadrismo. Hay que ver, eso lo vamos a analizar. Lo estamos analizando, gracias a Lucar por la intervención. ¡Chupita! ¡Te vaya uno a ser dónde! ¡Ahora, Chupita! Hola, cabrones, me pasó algo chistoso, les cuento. Salí a un día de campo con un amigo y su familia y comimos bastante y bebimos mucho. Otro que se cae. Pero al final, hoy la gente viene comida y bebida. Vida, ¿vio? Dice, bueno, pero al final recogimos la basura, ¿no? Fue el día de campo, vamos a recoger la basura. Muy bien, muy bien. Es un ejemplo. Un ejemplo, y además somos ecológicos. Exactamente. No es dejar hecho un desmadre, luego viene el oso Yogi con Bubu, claro, y comen, por ejemplo, las bolsas de nylon y se mueren. Y le hace mal, sí. Y le hace mal. Entonces recogimos toda la basura que habíamos realizado del lugar donde estábamos, y ¿qué pasó? Por equivocación, en ese afán que tienen, ¿vio? Las amas de casa por dejar todo ordenado. La madre de la familia del amigo dijo, esto es basura, esto es basura, y botó la ropa del amigo, que estaba con unos pantalones cortos. Parecía basura, sí. Y parecía basura. Realmente fue vestido que daba pena, ¿no? Uno le tiraba monedas por la calle. Pero bueno, resulta que en la basura, y se mancharon mi ropa con todos los desperdicios de comida y todo eso. Volví del viajecito, hecho un asco. ¡Qué mierda! Me regresé todo manchado de una salsa amarillenta que no quise averiguar mejor qué era. Le hice huevos, porque me dieron de comer. Estuvo bien, dice el Chupitas. Está bien, se iba chupando. Era como una mega paleta saborizada y salada. Chupitas, aléjate. Hola, soy Alejandro Loco Juárez del DF Mexicano. Hola, Alejandro. Saludos, ¿qué tal, cabrones? Yo no les voy a reclamar porque no me leen ni nada de eso. Solo les quiero decir que el programa está súper de tetas. Les escribo para platicarles la última peda que me puse con mi amigo, la Salta Borrachos. Empezamos con unos emparedados para aguantar las chelas. Muy importante esto, porque este programa también enseña. Sí. Nunca beber en exceso con el estómago vacío. Siempre hay que acompañarlo con algo. Como para luego poder tener para guacarear. Efectivamente, porque si uno guacarea nada. Jugos gástricos. Eso, y es horrible, cabrón. Te queda una sensación espantosa en la garganta. Bueno, entonces empezamos a ver cómo para aguantar las chelas. Bueno, que como a las 11 de la noche y andamos bien pedos. Pero llegó al rescate su vecino y amigo, el Charpi, y nos dijo que si queríamos ir a comprar tacos, a lo cual le dijimos, a huevo. Salimos. Es el a huevo de... de los pedotes. Sí. Que le propongan lo que le propongan. ¡A huevo! ¡A huevo! Oye, vamos a matar a Nicole Kidman. ¡A huevo! Oye, vamos a chuparnos la unos con otros ya que no conseguimos viejas. ¡A huevo! Y ahí le dijeron, vamos por unos tacos. ¡A huevo! Y entonces ahí salimos, fuimos a la casa de mi amigo y le dije, hagamos el tour de la victoria. A lo cual no le di mucha importancia, pero les voy a platicar en qué consiste el tour de la victoria. Primero, es ir a comer tacos y atascarnos. Segundo paso, ir a la vinatería para comprar algo para la sed. Chelas, tequila, vodka, lo que sea. Tercero, es ir a ver carnudas a la Merced y a Sullivan, o sea, a ver putas. Y cuarto y último, es de regreso a casa, ir dando topetazos a aquellas personas que están cerca de la calle, como por ejemplo personas que estén esperando el bus. Ese día, mi amigo, la Salta Borrachos, le dio a un güey que estaba en una base de micros. Y pues, ya llegando a casa, seguimos la peda. Me despido pidiéndoles, por favor, un caminen por la calle de noche. Sí, está bien. No, porque me quedé pensando, sí. Ustedes se merecen una putiza. Yo vengo de trabajar, horario nocturno, sí, y me encuentro con los famosos borrachos de a huevo, sí, que vienen de beber, de chupar, y andan dando topetazos a la gente. Pero es que yo podría ser, sí, uno. Pero esos son medios violentos, güey. Bueno. Repulsivo el borracho que se... Que el se... borracho no tiene mucha fuerza. Es verdad, es verdad. Así que a los humos se le cae. Es así, claro. Eso es cierto. Bueno, Alejandro Loco Juárez y ahí la banda del DF mexicano. Oscar de Guanatos, México. Hola, Oscar. Qué hongo, carnales. Quiero quejarme de que el culero del Cocoyome se burló de mi nickname y de mi mala ortografía. El Cocoyome tiene poder para realizarlo. El Cocoyome, sí. Aquí estamos de parte, del Cocoyome. Es el burlón. Además, el nickname Oscar. Es original, porque Oscar es original. Sí. Yo de nickname no me pondría Oscar jamás. Sí, ¿no? Suena extraño. Suena muy extraño. Sí, sí, sí. Pero bueno, el Cocoyome tiene. Sí. Se burló del nickname y de mi mala ortografía. Dice, siendo que ortografía significa escribir como el culo. Se retira. Este güey tiene problemas de alcohol también. Sí, sí, sí. Saludos para el Paco Márquez y para el San Pascualito Rey Reloaded. Dice Oscar de Guanatos, México. Manolo, el que baila solo en Tijuana. Voy por una amiga, la cual ando ya casi de novio con ella, y la espero fuera de su trabajo. Sale y me dice que me largue. Le pregunto como 10 veces por qué. Lárgate. Y ella solo me decía, lárgate. Yo, azorado de no saber por qué, pues espero como pendejo fuera del trabajo. Ah, eres de los pesaditos, Manolo. Sí. Qué lindo, qué bonito. Te dicen que te largues, Lo más seguro es que tú te creas que la vieja es casi tu novia, y la vieja no tiene absolutamente ninguna intención contigo, o le pongas en riesgo su fuente laboral. Exactamente. Por lo tanto, es una vieja, ¿sabes? Sí. Y dice, lárgate. Lo que debes hacer es largarte. Y retirarte rápidamente. Bueno, cuestión que no, me quedé ahí hasta que sale un compa y me da el consejo de que me largue. Ah, chale, güey. Salió un güey y se me largue. Sí. Yo me quedé. Salió desde las ventanas, carteles, lárgate. Sale seguridad del edificio y me dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te largas? Bueno, la morra no para ahora de llamarme por celular. Es un poco increíble. La neta, no sé si esté bien contestarle porque qué chingados con estas morras. Pero lárgate, era para el momento. Claro, era, no, lárgate de mi vida, cabrón. O sea, no Manolo, cuánto tiene pero que aprender Manolo, pero qué, hágase bolo, Manolo. Campanita. Sale campanita, ¿cómo anda? Lárgate, campanita. Sí, lárgate. Saludos, respaldos espaciales aquí. No, qué saludos. Jafid. Pero campanita. Primo, usted no tiene con ubicuidad tampoco. Qué locura. Es una locura. Tengo un chistorete, no, Tafi de Tijuana. Ya pasó el concurso de chistorete. Yo le decía Chintete, el foco del DF mexicano, Konichiwa Tomodachi, de Veracruz City, y Yota Motouchi. Yota. Sí, Senati, desde la capital de integración andina. ¿Puedo hablar con usted? No, estamos perdiendo contacto. Helter Skelter, de Caracas, Venezuela, y Ángel Helter. Los delfines están muriendo. La reencarnación de Charles Bukowski, Carolina de Lima, Perú, que antes me iría de este lugar, dice Carolina. Váyase, Carolina. Que la tenemos aquí en la nave. Abrimos la puerta. Sí, el panda quejumbroso de Lagos de Moreno. Veo para ti, Loco Juárez, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como la transmisión en directo de la lotería. ¡Dale! ¡Carajo! ¡Nunca sale nuestro número! ¡Mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen!